Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy aquí otra vez haciendo Argentina tiene historia. En una nochecita de lunes, ¿cómo estás, Santiago? Pero muy bien, Nora, en este lunes, y tenemos a alguien que también está, pero no está. Bueno, va a estar. Ahora lo contamos adecuadamente. Hernán Brienza, como ustedes saben, está haciendo durante todo este tiempo y hasta fin de año va a seguir haciendo fuertemente la presentación del libro El Éxodo Jujeño, y afortunadamente, digo, tiene muchos lugares y en cada lugar mucha gente está deseosa de esta presentación y del debate político. ¿Qué significa estos libros de historia? Entonces, hoy Hernán está en Córdoba, así que va a salir desde Córdoba con nosotros, y nosotros hacemos el aguante acá, en la retaguardia que viene a ser el frente. Exacto. Porque estamos acá en Córdoba, estamos en Maipú 555. Porque estamos aquí en la mesa. Bueno, y hoy, Adrianita Zanca, cuando se quieran comunicar para decir, oye, Hernán, te extraño, yo leí el Éxodo. Chicas de Hernán. Las chichis de Hernán, nos pueden llamar al 4999-8700, o nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y hoy, ¿de qué hablamos? En 1837, a dos años de haber accedido Rosas por segunda vez al poder, grupo de jóvenes provenientes de las élites ilustradas de Buenos Aires y el interior, se proclaman destinados a tomar el relevo de la clase política. Entre sus representantes más brillantes encontramos a Esteban Echeverría. Tal decía, y bajo el callo del indómito caballo, crujiendo el suelo temblaba, hueco y sordo retumbaba su grito en la soledad, mientras la noche, cubierto el rostro en manto nubloso, echó en el vasto desierto su silencio pavoroso, su sombría majestad. Juan Bautista Alberdi, en 1837, a los 26 años, escribe el fragmento preliminar al estudio del derecho. En 1838, perseguido por el régimen rosista, Alberdi se exilia en Montevideo, desde donde realiza fuertes críticas al gobierno de Rosas. Vicente Fidel López, entre otros. Ejercieron su acción desde dos agrupaciones. El Salón Literario, inaugurado en 1837, cuyo cierre fue ordenado por Rosas, y la Asociación de Mayo, fundada por Juan Bautista Alberdi en 1846 en la ciudad de Montevideo, y cuyo origen se encuentra en La Joven Argentina, sociedad secreta fundada por Echeverría en 1838. El tema del día. En Argentina tiene historia. La generación del 37. La generación del 37, jóvenes, muy jóvenes, ciudadanos, jóvenes y exiliados, era como una característica en la que se triangulaban y se emparentaban de esta manera con el imaginario europeo de comienzos del siglo XIX, con aquella joven Italia, con la joven Europa, y con diversos movimientos de exiliados en el interior del continente europeo, como los españoles y los aristócratas franceses. La generación del 37. Pero para hablar mucho más puntillosamente y con excelencia de qué fue la generación del 37 y dar un barco, lo tenemos Hernán Brienza desde Córdoba. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. ¿Qué decís? ¿Cómo estás ¿Cómo allá? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, aquí, extrañándote, che. Sí, lo sé. Yo no importa, también, acabamos de decir. No lo sepan. Acabamos de decir que afortunadamente tenés todo este movimiento porque significa que el libro se mueve y que a la gente le importa. Sí, Sí, es más, les voy a, si quieren les doy una primicia, está en, la semana pasada estuvo en el top 10 de ventas de todas las librerías del país, así. Mira que, vos, el top 10, el top 10. Sí. Estás en el top 5, me parece. Nunca en mi vida entré en un top 10 de algo. Bueno, ahí estás, chico 10. Bueno, ¿qué es esto de la generación del 37? La generación del 37 es la generación obviamente romántica argentina, es la que sorprendió al rosismo en pleno gobierno y que se reunían en torno a lo que se conoce como el Salón Literario de Marcos Sastre. Es un grupo que entre los cuales estaba Juan María Gutiérrez, el propio Sastre, estaba Bartolomé Mitre, que no participó de las primeras reuniones, pero sí después se acercó, estaba Domingo Faustino Sarmiento, estaba Juan Bautista Alberdi, y se reunían en la librería de Sastre a leer textos, a discutir, a pensar la realidad argentina. Estaba Esteban Echeverría, que es el autor de lo que muchos historiadores de crítica literaria conocen como la primera obra literaria argentina, que es El Matadero, ¿no? Y siempre se habla del Matadero como el inicio de la literatura argentina, y que el inicio de la literatura argentina justamente es una violación, ¿no? Porque así concluye El Matadero. Y estos muchachos se reunían a compartir trabajos. La primera reunión la leyó primero Marcos Sastre, y después un jovencísimo Alberdi, que tenía 27 años, leyó un texto que se llamaba Fragmento Preliminar para la Teoría del Derecho, en el cual sus primeras ideas eran que Argentina había logrado su independencia política, pero que no había logrado su independencia intelectual, y que debía generar una literatura propia y un pensamiento propio. Fue muy aplaudido Alberdi con esa tesis, y a partir de allí trabajaron en función de darle una literatura y un idioma y una intelectualidad a la Argentina, que obviamente ese salón literario fue visto con desconfianza por Juan Manuel de Rosas, que estaba con la suma de poder público en el poder de la ciudad de Buenos Aires después del asesinato de Facundo Quiroga, que fue en el 35. Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cuando, además vos por los que mencionaste, digo, hay como diferentes corrientes de pensamiento posteriores, ¿no? Digo, en este momento estaban nucleados, pero después algunos abrieron un poco sus intereses. ¿Cuál era la postura de esta generación respecto de la Revolución de Mayo de 1810? ¿Y cuál era la postura hacia Juan Manuel de Rosas? ¿Eran unívocas? No, había sí una diferencia respecto de Juan Manuel de Rosas. Por ejemplo, de la Revolución de Mayo, todos lo consideraban el gran momento libertario, el gran grito libertario. Lo que sí no tenían era una misma mirada sobre Rosas. Por ejemplo, obviamente los más duros, como Marcos Sastre, como Gutiérrez, como Sarmiento, y el propio Echeverría, que El Matadero es una descripción de una patota de lo que se conocía como la policía rosista, ¿no?, la mazorca. Ellos eran muy críticos respecto del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Alberdi, en cambio, intenta intelectualizar ese gobierno federal, intenta darle bases. A lo largo de casi toda su vida intenta acercarse a Rosas y darle un marco teórico, darle un marco intelectual para sostener la Confederación Argentina, ofreciéndole siempre la posibilidad de constitucionalizar esa confederación. Lo logra recién con Urquiza en 1853, Alberdi, con lo cual es el más moderado respecto de su visión contra Juan Manuel de Rosas del Salón Literario, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta que va por otro lado, Hernán, porque siempre que hablamos de la generación del 37, de los libros de Echeverría, de Mármol, la pregunta es, ¿quiénes eran los lectores? ¿Cómo era la situación acá en las Provincias Unidas, en Buenos Aires, para recibir esa obra? Porque había, bueno, o sea, ¿hasta qué punto era una obra popular? En realidad, popular, o que se llama popular, pensemos que Buenos Aires tiene 40.000 habitantes, 50.000 habitantes en 1837, la ciudad de Buenos Aires, con lo cual el mercado es un mercado muy chico. Pero en realidad lo que están haciendo es un reflejo de los salones literarios europeos, fundamentalmente el de París. Como ellos se consideran a sí mismos románticos en la Argentina, lo que hacen, viste que el romanticismo exalta varias cosas, el espíritu de lo popular, sí, el espíritu de la tierra, la subjetividad, la pasión desenfrenada, es una mirada en contra de la civilización europea del momento. Y contrariamente a lo que uno podría pensar, aquí ese romanticismo se dio con un corte diferente. Son románticos sin romanticismo, porque en realidad exaltan la civilización europea, no tienen una construcción del espíritu de la tierra o del espíritu del pueblo como tenía Francia o como tenían los alemanes. Los alemanes, sí, el romanticismo alemán es el que habla justamente del espíritu de la tierra y el espíritu del pueblo, ¿no? El Volk, como lo llamaban Fichte y otros intelectuales, o el mismo Goethe, ¿no?, que hace todo un trabajo sobre el ser alemán. Justamente el que más se asemeja a eso es Sarmiento en El Facundo, que hace un trabajo sobre, de alguna manera, la esencia del argentino o de la barbarie americana, ¿no? En ese sentido son contrapuestos al romanticismo europeo, pero intentan traer el romanticismo a estas costas con un signo contrario. Y respecto del mercado y de la, mercado de la difusión, poco, ¿no? Yo digo, sí, más que nada la difusión. Es un mercado para pocos. Son algunas personas ilustradas en Buenos Aires, que obviamente siempre los hubo, pero no estamos hablando ni mucho menos de una industria editorial. Estamos hablando de escritos que se van, de libros que van quedando en las familias más importantes, ¿no?, de Buenos Aires. Para ir cerrando esta intervención del señor que está hablando desde Córdoba, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu propia opinión sobre estos escritores y estos políticos de la generación del 37? Bueno, yo creo que son muy interesantes como escritores, ¿no? Si uno los lee, esa vocación por querer inaugurar la literatura argentina es por lo menos una intención ingenua, pero al mismo tiempo voluntariosa, ¿no? Estamos hablando de muchachos que quieren crear algo en la Argentina porque consideran que esa deuda la pueden cancelar ellos o saldar ellos. Por otro lado, lo que tienen es una mirada muy europeísta y con mucho desdén hacia lo americano y hacia lo autóctono, ¿no? Y quizás eso sea la principal crítica que uno podría hacerle al Salón Literario y a la generación del 37. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes, nos vemos en la brevedad. Un abrazo, y después nos decís si es cierto que las empanadas de Tucumán son más ricas que las cordobesas. Bueno, mirá, mañana voy a Santiago, Santiago del Estero, así que veremos cómo sigue la pelea. Vamos a ver. Dale, un abrazote, chao. Chao. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Era muy importante en esos momentos en Argentina la actividad, digamos, intelectual que había a través de esos cenáculos, que, como decía recién Hernán, combinaba gente que estaba alineada con el gobierno de Rosas y gente que estaba absolutamente enfrente, como podía ser Sarmiento. Yo creo que vos sabés que Sarmiento es uno de los precursores de este movimiento. ¿De quién? ¿Sarmiento? Sarmiento. Sí, sí, sí. A mí lo que más me llama la atención es qué es lo que leían y estudiaban, digo, y quizá la definición que a ellos los aglutinó de tal manera como para haber hecho casi un lema de una frase de Víctor Hugo, que decía: el romanticismo, si se lo considera en su aspecto militante, no es otra cosa que el liberalismo en literatura. Uh-huh. Me parece absolutamente interesante, visto después cuáles eran aquellos nombres de ensayistas, poetas, dramaturgos, novelistas de Alemania, Inglaterra y Francia que ellos se abocaban a seguir y a estudiar, que eran Hegel, Chateaubriand, Víctor Hugo, que ya mencionamos, Lord Byron. O sea, aquellos que, según dicen los que saben, liberaron a las bellas letras de normas tradicionales de los neoclásicos, y de ahí en más eran auténticos, espontáneos, en fin, expresión sentimental. Exactamente. Vamos a una tanda, ¿te parece, Santiago? Y después vamos a seguir con más Argentina, la historia y el romanticismo de la generación del 37. Eso, vamos y volvemos. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Vamos a hablar del romanticismo en estas tierras. Pero primero vamos a decir algo sobre qué es el romanticismo, sobre todo en la literatura. El romanticismo en literatura nace en Alemania a fines del siglo XVIII y desde allí se difunde a Francia, Italia, Inglaterra. Su ideario era liberar los espíritus de la sujeción de los modelos del arte clásico. Dice liberar los espíritus, así de clarito. Y una manera de liberar esos espíritus que durante el clasicismo mantuvieron a ultranza la forma y la norma fue incursionar en lo fantástico e irracional, en lo misterioso, en lo melancólico, en lo terrorífico. Algunos hablan del movimiento romántico como una forma de idealismo pesimista. Quizás Europa, con sus crisis y guerras, alimentara esta idea que suena tan contradictoria: idealismo pesimista. Vos te enamorás, pero estabas seguro que te ibas a morir tuberculoso. Eso vendría a ser. La fatalidad o la maldad humana triunfan por sobre la moral, y la moral era el valor más preciado. En rigor, el romanticismo llegó a estas tierras de la mano de José Esteban Echeverría, quien fue a buscarlo a Francia. Allí abrevó y aquí lo difundió como parte de la generación del 37. Nacido en 1805, tuvo una vida difícil, como corresponde. Huérfano prematuramente de padre, en la adolescencia también perdió a su madre y de paso perdió la herencia familiar. Quedó sin nada. Y pese a sus inclinaciones hacia el estudio, debió trabajar desde muy joven para sobrevivir en forma bastante borrascosa, por decirlo dentro del idioma romántico. A los 18 años, dice él mismo, pasaba sobre las horas, ignorando dónde iba, quién era, cómo vivía. Casi él mismo, sin saberlo, era un personaje de su futuro romanticismo. Junto a unos pesos, logra embarcarse a Francia, donde no era tan difícil en ese momento, donde pasa 5 años. Allí, desordenado, enciclopedista, estudia una cosa, la otra, ciencia, filosofía, hace poesía, lee a Schiller, Víctor Hugo, Guizot, Balzac. Se reúne en los cafés de París con los jóvenes intelectuales que se encargarán de ayudarlo. Fueron realmente hermanados con él, estuvieron bien en eso. Allí nació su ideal romántico, insisto, basado en su propia experiencia y en la realidad torva y dura de su propio país. Habíamos hablado de terror e inmoralidad cuando definimos al romanticismo. Vamos a escuchar, vamos a decir en realidad, un fragmento de su obra más difundida, El Matadero. Dice: en 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Mata 7, que es uno de los personajes, colocó el matambre debajo el pellón de su recado y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12, mas de repente la voz ronca de un carnicero gritó: «Allí viene un unitario». Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. «¿No le ven la patilla en forma de U? ¿No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero? Perro unitario, es un cajetilla, monta en silla como los gringos. La mazorca con él, la tijera, es preciso sobarlo. Trae pistoleras por pintar. Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. ¿A que no te animás, Matasiete? ¿A que no? ¿A que sí?». Matasiete era hombre de pocas palabras. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza, en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado. Prendió la espuela a su caballo y se lanzó al encuentro del unitario. Este era un joven de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que trotaba hacia barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando, empero, la significativa mirada de aquel grupo de dogos de matadero, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo boca arriba y sin movimiento alguno. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandillas, cayendo como buitres sobre la víctima inerte. ¡Degüéllalo, Matasiete! Quiso sacar las pistolas. ¡Degüéllalo como al toro! Pícaro unitario, es preciso tusarlo. Tiene buen pescuezo para el violín. Mejor es la resbalosa. Probemos, dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprometía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. Luego se lo llevaron y delante del juez, porque había un juez en todo esto, lo acusan a él de no cumplir con las leyes federales. Deciden entonces, ahí mismo, en ese rancho que hacía el juzgado, desnudarlo para continuar con las torturas físicas y morales hasta que el joven, que implora ahora que lo degüellen, cuando es sometido, despide un torrente de sangre por su nariz y boca. «Reventó de rabia el salvaje unitario», dijo uno. «Tenía un río de sangre en las venas», articuló otro. «Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado en serio», exclamó el juez, frunciendo el ceño de tigre. «Es preciso dar parte, desátenlo y veamos». Y así termina su libro Echeverría, diciendo: «Por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero». Desde el punto de vista de lo literario, Echeverría aquí se anticipa en términos de modo, de concepción, de realización y hasta de forma, en lo formal, vocabulario, estilo, a eso me refiero, a lo que luego utilizaría el realismo y el naturalismo, que son corrientes posteriores. Desde el punto de vista político, es más que obvio, más que evidente que el hombre no era para nada rosista, pero lo cierto es que no se sabe cuándo fue escrito este libro. Miren usted qué dato, no se sabe la fecha en que se escribió. El texto de esta obra fue encontrado por su amigo Juan María Gutiérrez luego de la muerte prematura del poeta a los 47 años y publicado recién en 1874, cuando Rosas ya era un anciano retirado que vivía en Inglaterra. O sea que no sabemos cuándo se escribió ni sabemos quiénes lo leyeron, si es que alguien lo leyó. De su obra no podemos dejar de mencionar La cautiva, el poema más significativo del primer romanticismo, no solamente en el Plata, sino en lengua castellana. Es lo primero en lengua castellana, lo cual no es poco, antes que en España. Echeverría descubre poéticamente la pampa y así el camino quedará abierto para que después lleguen Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo, José Hernández y otros. Sus ideas literarias y políticas están expuestas en otro de sus libros, El Dogma Socialista, donde la palabra socialista no tiene el sentido de clase, sino más bien de social, dado que él es de ideas de una democracia liberal, que son las ideas que más lo atraen. Mire usted qué notable, porque es notable cómo la palabra socialista puede servir para cosas tan, pero tan distintas. Pero eso es otra historia. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Vos sabés que a mí me pasa desde tiempos inmemoriales, digo, desde la adolescencia, que es el primer acercamiento que uno tiene a Echeverría, es El Matadero, y es en el colegio, por lo menos, digo, era en la época que yo estudiaba. Te diría los últimos años del primario, que tuve la suerte de tener ese tipo de maestros, quiero decir en cuanto a que te acercaban textos duros, me refiero, no necesariamente porque fueran admiradores de este Matadero de Echeverría, sino porque te abrían, yo recuerdo mi propia estupefacción con ese fragmento que vos elegiste para leer, y que después fue un ejercicio el qué es lo que despertaba cada uno. Y desde aquel momento hasta ahora, cada vez que se transita este texto de Echeverría, a mí me pasa lo mismo. Por un lado está toda la corriente que dice que es un manifiesto antirrocista o antibarbarie. Digo, teniendo en cuenta esto que vos decís, que no se sabe cuándo fue escrito, ¿no? Antifederal. Fue escrito durante la época de Rosas, con seguridad. Digo, un manifiesto antifederal. Y por el otro lado, a veces me parece, o por lo menos yo cuando lo leo sacado de contexto, así como ahora lo leíste vos, digo, leo. Entonces, es como un alegato, yo diría, en contra de todo tipo de barbarie y pensamiento fundamentalista. Me pasa que la caracterización es hacia un pensamiento primario que no permite dobleces. Esto es negro, esto es blanco, y de esta única manera se puede ser. Y siempre, en todo caso, me interpela. Yo creo que este libro fue utilizado de distintas maneras en distintas épocas. Inclusive creo que, de alguna manera, algunos liberales en la época de Perón lo usaron para, no sí, solamente para hablar contra el régimen de Rosas, sino no, por esa barbarie de los negros, sí, que sí eran los tipos del Matadero, sí, sí, porque hay todas unas escenas anteriores cuando se escapa un toro y lo persiguen y lo matan. Sí, sí, son de una crueldad impresionante, un realismo. Y lo usan para eso, o sea, lo usaron para hablar mal de Rosas. De Perón. De Rosas y de Perón. De Rosas fue escrito para eso, de Perón. Sí, igual, no sé, digo, me pasa esto que te estoy diciendo, ¿no? Me pasa que en algún lugar, si uno lo extrapola, decís que podrías decir casi cualquier régimen basado en el fundamentalismo podría tener ese tipo de análisis. Me parece muy impresionante la caracterización de lo puro por un lado y de lo brutal por el otro. No admite en el medio ningún pensamiento promedio. No, es caracterización, digamos, de lo más brutal que el ser humano puede tener, que yo no creo que esto haya sido solamente el rosismo y obviamente mucho menos el peronismo, pero me parece una pluma que uno, si pudiera extrapolarlo, ¿no? Teniendo en cuenta además que en aquel momento liberal no necesariamente es lo que nosotros vulgarmente conocemos en Argentina de un liberal, ¿no? Del liberal económico, de este tipo de cuestión, eran otras cabezas, Alberdi, Sarmiento, toda esa gente. Acá había bastante odio también. Claro que sí. Pero ese texto es un texto de odio. En la pluma. Ese es un texto de odio. Está clarísimo. Cuando arrancamos esto, decíamos que con Hernán, que Alberdi, Sarmiento y Mitre fueron continuadores del pensamiento y del sentimiento que nace con la Revolución de Mayo, ¿no? Las obras Civilización y Barbarie, La vida de Facundo Quiroga, de Sarmiento, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Alberdi y la historia de Belgrano de Mitre son sin ningún lugar a dudas importantes aportes de la Argentina, ya no solamente a una mirada rioplatense, sino a la cultura latinoamericana. Y quien ha escrito mucho acerca del pensamiento de Juan Bautista Alberdi es María Rosa Lojo, que es investigadora del CONICET, doctora en letras, y en este momento nos está acompañando. ¿Cómo te va, María Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. ¿Cómo es esto de Alberdi en el pensamiento de la generación del 37? ¿Qué influencia tuvo y cómo se manejaba con otros de los miembros de esta generación que no eran como tan específicos y tan, digo, no había un pensamiento único, ¿verdad? No, para nada. Lo que los unía, en principio, sobre todo, fue el antirracismo. Era una generación joven que en un momento dado, después de un inicial acercamiento a Rosas, que lo hubo, sobre todo de parte de Alberdi, se sienten coartados en su libertad de pensamiento y terminan yéndose todos al exilio. Sarmiento no estaba en realidad en el núcleo duro de esa generación porque era un sanjuanino, un marginal, un provinciano. Alberdi también lo era tucumano, pero estaba instalado en Buenos Aires. Y siempre hubo entre Alberdi y Sarmiento una pugna que pasaba no solo por matices ideológicos, sino por lo personal. Eran dos temperamentos muy diferentes. Y bueno, eso se ve en el enorme duelo verbal que sostienen en dos libros. Las cartas quillotanas, que escribe Alberdi desde Chile, desde Quillota, y la respuesta feroz de Sarmiento con la 101. Es verdad, un verdadero duelo verbal digno de leerse. No eran las únicas oposiciones, ¿no? También estaba Mitre con Vicente Fidel López, ¿no? En contrapunto. Sí, que además tuvieron un debate fuerte después sobre la concepción diferente de la historia de cada uno, de cómo narrar la historia. Es uno de los debates más interesantes de Mitre y de López. Ninguna manera es un bloque monolítico la generación del 37. El gran maestro reconocido en general por todos ellos fue Esteban Echeverría, como el poeta de esa generación y como el autor del Dogma Socialista. ¿Florencio Varela? Florencio Varela también es el periodista, así como Echeverría fue el poeta, y nunca escribió por dinero para los diarios, o sea, no hizo del periodismo una profesión. Florencio Varela fue de alguna forma un modelo de periodista para toda esa generación. Después lo continuaron sus hijos, ¿no?, que dieron mucho que hablar. María Rosa, Santiago Varela te habla, que no tiene nada que ver con Florencio Varela. Con Florencia. Simplemente que me prohibió eso, que tuviera yo una hija que se llame Florencia. Me impidió. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo, hacia dónde marcha todo el movimiento de la generación del 37? ¿Qué es lo que viene después? ¿Quién toma la posta? ¿Cómo es el tema de la herencia de esta generación? Bueno, la generación del 37 se propone una tarea enorme, que es instalar a la Argentina en el mundo como un país moderno. El ideario que los guía en parte es el de la Revolución Francesa y en parte el ideario constitucional de Estados Unidos. Bueno, Alberdi tiene mucho que ver con esto a través de sus bases, donde, bueno, propone civilizar a la Argentina. Lo mismo proponía Sarmiento, pero Alberdi, bueno, lo acusa de que quiere civilizarla, y toma una frase de Tomás Eloy Martínez, que es muy brillante: civilizarla a golpes de barbarie. ¡Qué bien! Está muy bueno eso. La idea es convertir a la Argentina en un país liberal en el mejor sentido del término. Liberal en cuanto a al ejercicio de las libertades individuales en un clima de respeto ciudadano. Algo tenía que ver también con el liberalismo económico, todo esto. Pero Alberdi es un pensador donde esto se da de manera compleja. No es... reductible a una facción, y siempre fue frecuentado por los socialistas también, ¿no? Hay una vertiente poderosamente social en el discurso alberdiano. El tema es qué pasó después. Pasaron cosas que decepcionaron al mismo Sarmiento. Bueno, Sarmiento fue el que habló de la oligarquía con dolor a Bosta. Sí. Hubo una gran decepción en cuanto a la clase dirigente que veía Sarmiento venir después. A pesar de que él mismo se cierra en muchas cosas más de lo que lo fue en su juventud, por ejemplo, en conflicto y armonía de las razas, tiene una posición muy dura, correspondiente también a las ideas fuerza de su tiempo, ¿no? Que era un tiempo donde reinaba el positivismo, donde triunfaron políticas, la biopolítica y la eugenesia, la idea de que había razas superiores y razas inferiores con las cuales no se podía hacer nada porque no se iban a integrar a la civilización. Pero bueno, aún así Sarmiento, aún teniendo en cuenta esos prejuicios que se agudizan en la última etapa de su vida, tuvo una gran misión y la cumplió, que fue la educativa. Sí. Y dentro de la educativa, la gran promoción de las mujeres. María Rosa, para ir cerrando este pantallazo que estamos haciendo en la generación del 37, no podemos dejar afuera a José Mármol y Amalia, que es como el exponente en novela. Sí. Fíjate que en muchos lugares donde se menciona una cierta imbricación o herencia del 37 con la generación del 80, que no tiene demasiada herencia, sin embargo, se señala que hubo que esperar hasta la generación del 80 para volver a encontrar proyectos así como novelísticos tan importantes como lo fue Amalia de José Mármol. ¿Vos coincidís? No, porque hubo mucha más novela de la que se cree. Ah, mira. Y justamente eso estamos investigando ahora, los que nos dedicamos a estas cosas. Hay un libro excelente de Beatriz Molina que se llama Cómo crecen los hongos y habla justamente de la enorme ebullición novelesca que hay en el siglo XIX, más allá de Amalia, aunque Amalia fue, por supuesto, un exponente muy importante, y lo fue también, fue considerada como tal, no solo por sus méritos intrínsecos como narración, sino por su contenido político. Absolutamente. Amalia fue un libro panfletario. Sí, absolutamente. Escrito desde la pasión política. Fue un panfleto. Exacerbada. Pero no obstante, como Mármol es un buen escritor, y no deja de ser por eso una muy interesante novela, donde, y esto lo trabajo mucho en mi libro, hay el héroe y el antihéroe se parecen muy peligrosamente, de una manera muy inquietante, porque Daniel Bello, que es mucho más importante que Eduardo Belgrano y que se enfrenta a Rosas, en realidad replica a Rosas en muchas prácticas, en muchos gestos, en sus procedimientos, los mismos procedimientos maquiavélicos que se le indican a Rosas, los reitera Daniel Bello. Hay que hacer una lectura fina del libro. Y Rosas es un personaje maligno, por supuesto, pero que al autor le sale muy bien. Es un personaje muy interesante. Bueno, así como Facundo es muy interesante. Claro. Nos acabas de interpelar con dos temas. Uno, vamos a tener a esta escritora que vos mencionás, ya producción anotó el nombre. Eve Molina. Y la vamos no es escritora, sino que es una investigadora. Investigadora. Y escribió un libro sobre la novela del siglo XIX. Bueno, eso es uno. Esa otra que quiero agregar es, se olvida siempre a escritoras como Eduarda Mansilla, por ejemplo. Claro. Las mujeres escritoras tuvieron un papel muy importante en el siglo XIX, que recién hoy estamos reconociendo. Hacia allá vamos a ir porque, gracias a Dios, Argentina tiene historia, goza de muy buena salud y todos esos temas los vamos a poder seguir tratando. Te agradecemos muchísimo tu participación y te decía que hay dos cosas que nos interpelan. Hacer una miradita fina acerca de Mármol y esta interpelación que vos acabas de hacer a una relectura. Muchísimas gracias, María Rosa Lojo. Gracias a vos, cuando quieras la seguimos. Bueno. Gracias, chau. Chau. Ahora sí, vamos a una tanda. Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Thank you. dónde venían los jóvenes intelectuales de la generación del 37? En general eran hijos de comerciantes, de la burguesía, criollos con acceso a la educación universitaria, favorecidos por las reformas universitarias llevadas a cabo por la presidencia de Rivadavia, aunque muchos de ellos perfeccionaron sus estudios en las mejores universidades de Europa. Eran jóvenes provenientes de distintos rincones del país, que se dieron cita en las aulas universitarias de Buenos Aires, particularmente en la Facultad de Derecho, y en el Departamento de Jurisprudencia, que era como se llamaba en la época, la denominación de la época. Esto resultaba la de mayor atracción. No escapa a esta descripción Juan María Gutiérrez, considerado también uno de los primeros críticos literarios del Río de la Plata. El hombre nació allá por el 6 de mayo de 1809 y murió el 26 de febrero de 1878. Fue estadista, jurisconsulto, agrimensor, historiador, crítico, ya dije, uno de los primeros, o el primero, y poeta argentino. Un genuino representante del liberalismo constructor argentino de su época, es considerado uno de los más grandes promotores de la cultura durante la mayor parte del siglo XIX. Escribió todo tipo de obra, cuadros de costumbres, novelas, biografías, críticas literarias, trabajos científicos, nada escapó a su inquietud. Tuvo una importante actividad política como miembro por Entre Ríos de la Convención Constituyente de 1853 y como ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina entre 1854 y 56, además de haber sido uno de los fundadores de la Asociación de Mayo. La Asociación de Mayo es, como la Sociedad Literaria, un lugar de nucleamiento, pero que tenía además filiales en el resto de nuestro país y se había fusionado de alguna manera con la Sociedad Literaria en algún momento de este periodo de florecimiento del romanticismo en nuestro país. En una carta de Juan María Gutiérrez a Domingo Faustino Sarmiento en 1866, en un momento que estaban como discutiendo entre los dos, algún par de ideas estaban intercambiando, le escribe: afortunadamente tengo un carácter maleable y siempre me fue tan halagüeño el abrir un libro de poesía como otro de matemáticas. Esto porque había alguna determinada crítica a esta expansión del conocimiento en donde nada le era ajeno. Se inició desde muy joven en las letras, pero sin embargo, esto que él mismo marcaba, las matemáticas eran un tema que lo enloquecía. Realizó estudios de ingeniería y también de derecho. Se graduó de doctor en jurisprudencia a los 27 años con una tesis sobre los tres poderes públicos. Y esto eximió del pago del arancel de la facultad a su familia, que estaba en muy mala situación económica. Es decir, el haber puesto el empeño hizo posible que él pudiera seguir estudiando y se hiciera merecedor de estas becas. Se desempeñó como agrimensor y como ingeniero en el departamento topográfico y además colaboraba en críticas literarias y traducciones. Formó y presidió la Asociación de Estudios Históricos y fue un asiduo concurrente, ya lo hemos dicho, a lo largo del programa del Salón Literario. Debido a su apoyo en épocas de Rosas a los expatriados a Montevideo, fue encarcelado y cesanteado. Se fue al Uruguay y desde allá se destacó como literato, colaborando con el iniciador, primero en forma anónima, para no levantar la perdiz de que había cruzado el charco. Después continuó en otros periódicos y después empezó a firmar. También realizó allá, en el exilio, laburos como ingeniero y topógrafo. Fundó con Alberdi y Echeverría la Asociación de Mayo y viajó en 1843 con Alberdi por América y Europa. Durante este viaje en Valparaíso, en Chile, se dedicó a la docencia, escribió libros y la colección de poesías América Poética, que tuvo una muy buena crítica. Pero también, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? El primer director de la Escuela de Náutica. Miró. Publicó biografías traducidas del francés y el resultado de sus investigaciones por el Nuevo Mundo. Una vez producida la caída de Rosa, decide retornar a la Argentina y ya dije que había fue constituyente del 53. Tuvo una impresionante tarea también en diarios de Buenos Aires. Fue diputado nacional. El presidente Bartolomé Mitre le encomendó la dirección de la Universidad de Buenos Aires y este cargo lo ejerció entre 1861 hasta 1874. Es muy impresionante toda la tarea realizada por este hombre. Como rector de la universidad, por ejemplo, y debido a su gran interés por el estudio de las ciencias naturales, ayudó al sabio alemán Hermann Burmeister como director del Museo Público de Buenos Aires. Fue presidente de la Sociedad Paleontológica, creada gracias al apoyo dado por él al Burmeister en 1866. Su pensamiento influyó en los científicos de la época como el Perito Moreno. Tuvo en su momento que actuar como jurado en una controversia entre el Perito Moreno y Burmeister. En 1865 presidió una comisión que presentó el proyecto de un plan de instrucción general y universitaria, cuyo informe es un documento muy valioso, tanto desde el punto de vista histórico como de la concepción didáctica y científica que allí había procurado. En 1876 se dio el lujo de rechazar el diploma en la Real Academia Española de la Lengua. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque consideraba que ese tipo de premios se le daba a los que ya habían escrito todo y él tenía mucho por hacer. La tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Mira, algunos de los materiales que escribió Juan María Gutiérrez, digo que tenía un estilo que se caracterizó por despojadísimo, no tenía ostentación verbal y era absolutamente moderno. Digo, fue desde la Revolución de Cuba y sus poetas hasta biografías y hasta numerosas obras poéticas al campo, como A mi caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire. Y un trabajo de relato, que es algo que seguramente María Rosa Lojo diría, ahora estamos investigando y vamos a encontrar más. Pero en aquel momento, digo, lo que el material del que uno se manejó, te dice que los románticos no eran muy afectos a la literatura del relato. Salvo Juan María Gutiérrez, que escribió dos, El hombre hormiga y El capitán de patricios. Mira vos, yo con respecto a Esteban Echeverría, que fue el personaje que tomé para el día de hoy, hay un par de cosas que quizás convenga decir, porque es realmente un pionero. Él escribe en Celebridad de Mayo, es una poesía inconclusa, que es de las primeras, el primer poema que se publica, que se edita en lo que sería, digamos, la Argentina, y él es el primero. Y hay una cosa rara, extraña, que es que el más importante poeta, el fundador del primer periodo romántico en Río de la Plata, y el primero del habla castellana, no tiene tumba. ¿Echeverría? Echeverría, no tiene tumba. Al morir en la pobreza, porque murió en la pobreza, muy joven, como habíamos dicho, y en medio de la confusión por el sitio de Oribe, es probable que su cuerpo haya ido a parar a una fosa común. No es el primero ni será el último. Ni será el último, pero me dejaste. No lo sabía, era un dato raro, que no conocía. Sí, es raro. O sea, que hasta en eso fue fiel a su ideal romántico. Absolutamente. Algunas de las obras que ofrecieron al mundo este periodo romántico y que influyó tanto sobre estos hombres fueron Cousin, Guizot, Lénine, Quinet, Villemain, Saint-Simon, Leroux, Lamennais, Mazzini, Tocqueville, entre tantos otros. Una literatura que, si bien tenía un grado de sofisticación y obviamente estaba generada en Europa, con lo cual aquí se la tildaba de europeizante y esto marcaba un poco a este símbolo, también es cierto que están escritas en el marco de la más absoluta corriente libertaria. Sí, venía a romper los esquemas. Y eran bastante distintas la corriente inglesa, que fue la última que hubo en Europa, con respecto a la alemana, que fue la primera, y la francesa en el medio. Entre sí tampoco eran iguales, pero en Argentina lo que hubiera sido dable esperar es que llegara de España, que viniera de España, que fueron, pero no, fue un argentino que fue allá. Y no estuvo tan mal que vinieran estas ideas. Que fue allá y trajo esto. A mí me gusta mucho de nuestro programa. Esto alguna vez lo dijimos con Hernán cuando tratamos al Verdi, ¿te acordás que lo hicimos allá en la Feria del Libro? Me gusta mucho la idea de que nos metemos con los demonios que se supone que no deberíamos querer, los demostramos en aquellas cosas que tuvieron de buena, los discutimos en lo que tuvieron de mala y en las cosas que nunca vamos a comulgar, como la estigmatización de Echeverría, del matadero y de determinada del opositor como el puro bárbaro y nada más, aunque insisto que a mí me interpela hacia el fundamentalismo en su versión hoy, 2012, me interpela hacia el fundamentalismo de las ideas y la ausencia de discusión. Y Mármol, digo, es uno de esos ejemplos. Mármol fue un rosista furioso primero y un antirrosista posterior. Ah, eso suele... Y esto... Suele darse eso. Se suele dar y a cosas que a mí me parece bueno, porque tiene que ver con esta historia de que la historia y la política... No son fotos, son películas. Totalmente. Y que los hombres van variando en su manera de pensar. Yo digo, quizás esto de la fe del converso que los hace furiosos primero y furiosos después es lo que habría que saber poder matizar a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Totalmente. Otra vez hicimos este programa Hernán Brienza desde el exilio en Córdoba. El señor Santiago Varela. Aquí presente. La que suscribe, Norit Tanchart. Los compañeros en producción, Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. Nos vamos, ahora viene enseguidita nos llega el noticiero de nuestra radio. Y después, como siempre, Voces del Sur, con Carlos Polimeni y Diego González. Le agradecemos a los vamos operadores a Diego Rodríguez y Javier Chiavore. Muchísimas gracias. Hasta mañana y tengan ustedes la mejor noche que puedan poseer. Chao, hasta mañana. Argentina tiene historia.